Suele suceder que en mis canciones salen mis referencias, son unas cuantas. Desde Víctor Jara, Silvio, Carlos Gardel es una referencia también. Por cierto, les tengo que hablar de mi vecino. El otro día conocí a mi nuevo vecino, un tipo raro. Resulta que se acaba de mudar, es nuevo en el bloque. Estaba bajando las escaleras, estaba bajando la basura al portal y me lo encontré allí. Encontré a mi nuevo vecino hablando solo. La verdad que me dio un poco de miedo. El portal a oscuras y yo solo, sin el tipo hablando solo. Enseguida el tipo me sorprendió detrás de él y me dijo: no pasa nada, no, estoy hablando solo, hija. Mucho mejor, me quedo más tranquilo. Y al rato me dijo: no, no se preocupe, estaba hablando con Carlos Gardel. Y dije: de puta madre. Resulta que decía: no, disculpe, tal. Y me explicó su historia. Resulta que mi vecino es esquizofrénico y lleva desde los 15 años hablando con Carlos Gardel. Él sabe que es una alucinación y que solo lo ve, pero de vez en cuando, cuando están a solas, no puede evitar darle de vez en cuando conversación. Y yo pensé: ¿cómo mola, no? ¡Qué de puta madre! Tener a Carlos Gardel siempre a mano para que te dé algún consejo, te cante un tango en un momento dado. El caso es que la cosa no quedó ahí. Mi amigo y yo, mi vecino y yo, acabamos siendo muy buenos amigos. Y me contó su historia, una historia. Me contó que se acababa de mudar de casa y que andaba triste. Y yo le dije: claro, normal, uno se apega a las cosas de una forma un tanto absurda. Luego marcharse se hace duro. Y él me dijo: no, resulta que allí quedó una mujer. Y le pedí que me contara su historia. Una noche me cuenta mi vecino en su antigua casa. Llegó tarde. Salió tarde del trabajo y llegó bien entrada la noche. Así que se quitó la ropa enseguida, se puso su pijama, encendió el televisor y empezó a zapear, a ver cualquier cosa, mientras iba y venía al frigorífico, picando cualquier cosa. Y de repente, como un rumor lejano, a lo lejos me cuenta mi vecino. Escuchó cómo sonaban los gemidos de su vecina, como un leve terremoto, poco a poco, cada vez más fuertes. Al final temblaban los cristales de la ventana, imagínate. Mi vecino no lo pensó dos veces, me contó. Enseguida apagó el televisor, bajó un poco la luz y se dejó mecer. Dejó que los gemidos de su vecina se metieran por debajo de su pijama, que se posaran encima de la mesilla. Dejó que los gemidos volaran por debajo de la cama y removieran las pelusas. Dejó que los gemidos agitaran la ropa tendida en la bañera. Y durmió. Y durmió como nunca, me cuenta mi vecino. Dice que nunca había tenido un despertar tan dulce. Su vida cambió por completo a partir de entonces. Todos los días ella puntual con sus gemidos. Y mi vecino feliz apagando la luz, el televisor. El caso es que su vida cambió, y no solo su vida, sino la de todo el bloque, la de todos los vecinos. La gente se saludaba con un ánimo muy diferente en las carreras. ¡Buenos días, vecino! ¡Buenos días! Se daban grandes abrazos. La vecina, la vieja del tercero, que siempre se había negado a poner parabólica en la última reunión de vecinos. Parabólica y lo que sea, si esto es maravilloso. Pero la vecina de los gemidos nunca iba a las juntas. Y mi vecino aún no la conocía. No sabía cómo era su rostro, pero me cuenta mi vecino que una noche había quedado con unos amigos. Iban de caza, ¿sabes? Así que se había puesto su mejor traje, su mejor corbata. Y ya estaba mirándose al espejo, atusándose el pelo, colocándose el nudo, dándose los últimos retoques antes de salir, cuando la habitación de al lado escuchó como su vecina entraba con el lento. Al rato, intuyó como la ropa caía en el suelo. Y al poquito puntuales, los gemidos. Me cuenta mi vecino que en ese momento se quitó la América, la colgó en la percha, se deshizo el nudo de la corbata, apagó la luz y faltó a su cita. Supo entonces mi vecino que estaba locamente enamorado de aquella mujer. Y fue entonces cuando mi vecino se tuvo que mudar de casa y venirse para mi barrio. Y me cuenta mi vecino que de vez en cuando llueva o truena, él abre las ventanas de par en par. Dice que si uno afina el oído a lo lejos, puede escuchar el rumor de una mujer gimiendo. Dice que es su antigua vecina que le busca. No sé si será verdad, pero yo por si acaso